quien es legislador por el Frente de Izquierda de los Trabajadores y quien ha estado acompañando de muy de cerca esta lucha. ¿Cómo estás, Lautaro? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Ahora que nos enteramos, no sé si nos podés ampliar un poquito la información. Bueno, es una resolución importante la que ha sacado la primera Cámara de Apelaciones en lo civil de la justicia provincial, porque le ha dado lugar a la apelación que presentaron los trabajadores en el proceso de remate que estaba llevando adelante la jueza Cortés para entregarle a un precio vil, a un precio que era una burla realmente al empresario Ruggeri y la fábrica que habían recuperado sus obreras y trabajadores allí en Guaymallén. Y esto había sido antes rechazado por la propia jueza, ¿no? O sea, no, la jueza no permitía ni siquiera que se apelara ante la Cámara y venía rechazando sistemáticamente todos los recursos que presentaban los trabajadores en pos de encubrir y tapar este proceso de entrega que estaba llevando adelante. La Cámara en este caso sí les ha dado lugar, ha suspendido el proceso de toma de posesión, que era con lo que Ruggeri, junto a sus empleados de seguridad privada y hasta efectivos de la policía de Mendoza y los síndicos de la quiebra, habían intentado tomar la posesión de la empresa, frente a lo cual ustedes vieron que bueno, se convocó una gran solidaridad de personas, de vecinos, de trabajadores, sindicatos, legisladores que estuvimos allí presentes para acompañar a los obreros y resistir ese intento de toma de posesión por parte de Ruggeri y de la empresa. Y ahora va a comenzar a analizar esta apelación que han presentado los trabajadores. Bien, fundamental, bueno, esto que está sucediendo, lo que da es, de alguna manera, si bien esto de no relajarse, sino de seguir movilizándose, seguir acompañando este espacio y seguir defendiendo que es de sus trabajadores, pero sí que no pueden hacer toma de posesión, ¿no? Por el momento no, ha sido suspendido esto, o sea, no pueden Ruggeri, ni la jueza, ni los síndicos intentar tomar posesión de la empresa en contra de la voluntad de la cooperativa. Este va a ser un proceso que igualmente va a ser rápido, es un proceso abreviado. La Cámara le ha dado 3 días nada más a la cooperativa para que fundamente su apelación y justamente es muy importante frente a esto fortalecer la solidaridad, el acompañamiento, la movilización, porque también sabemos que la justicia siempre tiene un doble filo, digamos, o sea, no, así como en este caso le ha dado la razón a los trabajadores, acá no estamos cantando victoria por anticipado. También pueden, al momento de resolver la causa de fondo, darle la razón a la jueza y a Ruggeri y tratar de que la empresa pierda el control que han llevado adelante sus trabajadores, ¿no? Y la recuperación que ha llevado adelante, porque hay un negocio económico muy fuerte atrás. Entonces, esto no es que ya se ha resuelto, que ya se ha encaminado todo, no es una solución definitiva, es una instancia de suspensión nada más del proceso y que abre un desafío muy importante, que es ahora ir a pelear por el fondo de la resolución, que es que se anule el remate, que se reconozca la vigencia de las leyes provinciales que le dan prioridad a los trabajadores de la Terre en la adquisición de esta empresa y que finalmente la Terre quede en manos de sus propios trabajadores, que son los que han recuperado, ¿no? Lautaro, esta es la primera respuesta que da la Cámara de Apelaciones ante las apelaciones que realizó la cooperativa. En este caso sí, porque en las instancias hasta ahora se estaba litigando en la instancia inferior, que era el segundo juzgado de concursos y quiebras, que estaba a cargo de la doctora Cortés. Claro. Esta es la primera instancia en la que se llega a la Cámara para con un recurso importante, ¿no? Hasta ahora, mientras estaba presentado, la Cámara igual había sacado algunas aclaratorias sobre que no tenía efecto suspensivo y demás. Pero bueno, en este caso se encargó de decretar que sí, que al haber aceptado ya la apelación tiene efecto suspensivo la medida. Sí, si hay algo que queda claro también, Lautaro, y también preguntarte al respecto, pero que es lo necesario de y lo fuerte y lo fundamental que ha sido la organización y el acompañamiento, ¿no? En el caso de la Terre, porque evidentemente esto ha ido haciendo mucho ruido y ha visibilizado, también ha ayudado a visibilizar más cómo viene resistiendo este espacio, ¿no? Claro, si no fuera por esa voluntad, digamos, que han tenido los trabajadores en resistir, en tratar de sacar este conflicto hacia afuera y demás, esto se habría perdido como se han perdido otras empresas, digamos. Uh-huh. Esto hay que decirlo claro, la fábrica Tropero, por ejemplo, también estaba produciendo, había sido recuperada por sus trabajadores, y la justicia también facilitó un proceso de remate, que por lo cual terminó bajo la órbita de un empresario privado, ¿no? Esta es la diferencia que ha tenido la Terre, ¿no? Que revaloriza su lucha y todas las inversiones y el trabajo y la ligazón con la comunidad que han puesto por delante para mostrar que eso no es una resolución que tenga que dejarse pasar, y que por el contrario hay que defender que la Terre es de sus trabajadores. Bien, y simultáneo a esto, ¿cuál es el debate que se está dando en la legislatura? Si es que hay debate o diálogo con otros bloques con respecto a una posible presentación de la ley de expropiación. Bueno, en este caso el oficialismo sigue planteando que para discutir esto hay que esperar el fallo de fondo de la Cámara, ¿no? En esto ha quedado por el momento muy trabado la posibilidad de avanzar con el proyecto de expropiación, que desde los bloques de la oposición tiene hasta ahora un apoyo de todos los sectores. Pero el oficialismo ha manifestado otra posición, que es esperar primero a ver qué es lo que resuelve la Cámara. Ayer estuvieron trabajadores de la Tierra reunidos con legisladores de distintos bloques y conversamos este tema justamente. Nosotros creemos que sería importante avanzar igualmente en el proceso de la expropiación con urgencia, porque en realidad sería lo único que le daría una seguridad de fondo a los trabajadores con respecto a esto, ¿no? Además de que permitiría que la provincia tenga un abordaje mucho más integral del proceso. Pero el oficialismo no comparte esta visión por el momento y plantea la importancia de esperar a ver qué es lo que resuelve la Cámara. Perfecto. Bueno, quedaremos alertas a lo que suceda, la importancia de seguir acercándose a la Terre, de saber qué es un paso más este que se ha logrado y que, bueno, y que todavía nos quedan muchos más para que sigamos diciendo y que vamos, por supuesto, lo vamos a seguir diciendo, pero poder relajarnos y afirmarlo y que no nos sigan avasallando con este tema, en el sentido de que la Terre, por supuesto, que es de sus trabajadores, ¿no? Así es, así es. Lautaro, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estamos en comunicación.